vamos a meter en un tema importante que tiene que ver con el desborde de residuos mineros en el río Ligua, en Chile. Y para hablarlo sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Alberto Lucero, es integrante de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén y los Guardianes del Arbolado, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola Darío, buen día, gusto en saludarte a vos y a la audiencia en esta fresca mañana. Está fresquita, está muy muy fresca, pero bueno, hay que ir calentando motores, ¿no? Y si algo que nos produce calorcito, ¿no?, tiene que ver con estos temas que nos tocan tan de cerca, ¿no? Porque pasa en Chile y sí, que no separa nada, absolutamente nada. Vos sabés que uno de los eslogan de los que defienden la mega minería en Mendoza es decirnos, pero vean en Chile lo bien que están y hace años que explotan sus minerales. Y lo que pasa es que no dejan pasar los medios de incomunicación aquellas noticias que realmente afectan a Chile por culpa de la mega minería. El otro día escuchaba a Boric, el presidente de ellos, diciendo que es paradójico que haya tantas comunas, como le llaman ellos a los pueblitos, ¿no? Tantas comunas que le aportan tanto a las mineras y que, sin embargo, tengan un porcentaje de pobreza, incluso esas comunas, mayor que el promedio del país. Es decir, donde están asentadas las mineras, el nivel de pobreza reconocido por el presidente es mayor que en el promedio del país. Y estos que nos venden las cuentas de colores de lo bien que están los chilenos, no dicen nada de la forma en que vive la clase media baja chilena, cómo tienen que estar hacinados, pobres, en viviendas carentes de todo, construidas con madera, que en cualquier foco de incendio se quedan sin casa. Es decir, no es el nivel de vida de Suecia el que tienen los chilenos gracias a que permiten que su suelo sea permanentemente horadado y trasladado a las grandes refinerías del planeta, llevándose los minerales que nunca más tendrán los chilenos, ¿no? Y algo así pasó con las cenizas. La Ceniza es una empresa minera que tiene casi 40 años en Chile, o sea, época de Pinochet, y opera dos grandes complejos mineros. Uno, que está en Cabildo, que está más o menos a 150 kilómetros al norte de Santiago, y otro en Antofagasta. En el depósito, perdón, en la explotación de Cabildo, su depósito de escoria, lo que ellos en lenguaje minero, para que la gente no entienda, debe ser, ¿no?, le llaman tranque de relave. Fíjate qué absurdo. Tranque de relave le llaman en el lenguaje minero a esos inmensos depósitos que quedan en la alta montaña, a donde van a parar todas las escorias, todos los minerales sin costo, y que es un regalito para las futuras generaciones, porque que van a hacer allá y en nuestra Argentina, donde pasan, con esos tranques de relave. Bueno, ese depósito, como ha llovido tanto del lado chileno, por eso está nevando en la alta montaña, como ha llovido tanto, ese depósito se colapsó, se llenó y se derramó, se le rompió una pared. Para que tenga una idea la audiencia, ¿no? Esos depósitos no son un tanquecito o un grupito de material. No, no, no. Esta empresa estaba dinamitando roca en ese yacimiento de Cabildo a un promedio de 800.000 toneladas de roca por mes. 80 millones de kilos de roca molida por mes, donde ellos, de esa inmensa cantidad de roca, separan lo que tiene valor, lo mandan a darle una concentración, un procesamiento para exportarlo, pero lo que no tiene valor va a parar a esos inmensos depósitos. Bueno, este depósito, con las grandes lluvias, el 13 de junio colapsó. Claro, ellos nunca pensaron que en esa zona iba a llover tanto, porque Chile, en esos lugares, tiene un clima más seco que el nuestro aún, y ellos no tenían previsto que llegara el cambio climático y que se produjeran estos coletazos que llenó de agua todas las zonas que hacía décadas que no llovía tanto. Entonces se rompió el tranque de relave, como le dicen ellos, el depósito, y el agua contaminada con metales pesados que son nocivos para la agricultura y para la salud de las personas, esa agua contaminada llegó al río La Ligua. Y el río La Ligua es un corto río, 300 kilómetros, que atraviesa horizontalmente Chile, pero ocupa las comunas de Cabildo, La Ligua y Papudo, desembocando en el Océano Pacífico, y lleno de escoria y de basura, llegó a la bahía La Ligua, pero dejó miles de afectados que ahora temen porque ese depósito puede terminar de romperse. Se rompió una pared, pero nadie sabe si la continuación de las lluvias va a hacer que se siga rompiendo ese dique y que siga inundando el río La Ligua. Algo similar había pasado en el Cerro El Melón años atrás, en Chile, y también tenemos el triste recuerdo de la mina Brumadinho en Brasil. Son eventos trágicos que se llevaron muchas víctimas inocentes, pero la prensa adicta no bate el parche al respecto. No sé cuántos medios de incomunicación de nuestra querida provincia han puesto sobre la palestra lo que pasó con el río La Ligua. Más bien se callan. Bueno, pero es que está todo atado, ¿no? Porque algunos dicen que en Mendoza ya está acordado con grupos económicos extranjeros y algunos nacionales que también cotizan en bolsas extranjeras, ¿no? Está acordado la entrega de muchísimos ricos yacimientos en nuestra cordillera de los Andes. Y nosotros vemos con tristeza el apoyo que le da un pool de empresarios mendocinos. Me gustaría usar una mejor palabra, no empresarios, porque la palabra empresario viene de emprender, o sea, de arriesgar parte de tu capital, de tu trabajo, de tu vida, para llevar adelante un proyecto. Y no sé si los que actualmente se titulan empresarios parten de esa base, ¿no? Pero este pool de empresarios mendocinos que están desesperados por quedarse con alguna de las migajas que les va a dejar la megaminería, incluso dicen que se habrían asociado para comprar el diario Centenario de Mendoza, que sabemos últimamente cambió de mano, y el objetivo sería desde allí crear conciencia minera en nuestra sociedad. Es decir, estamos en un brete. El brete es por donde meten a las vacas antes de, o era, antes de darle el martillazo que les costaba la vida. Nosotros estamos en un brete porque con empresarios interesados en comer unas miguitas de lo que se lleva a la megaminería, porque esos empresarios van a cambiar su situación económica, van a tener un mayor ingreso, pero a costa de fagocitarse las reservas de minerales que tiene nuestra cordillera, ¿no? No para ellos, ellos Tal cual. van a comer un poquito nada más, pero lo gordo se lo llevan. Con esos empresarios, con los medios de incomunicación que están apoyados por estas grandes empresas megas mineras. Por supuesto, no. La mosquitera es una mosca en leche, una excepción. Ojalá pudiéramos asegurar que durante muchas décadas vamos a poder seguir hablando con ustedes. Entonces, con medios de incomunicación, con empresarios y con un gobierno nacional y provincial que cree que tiene que apoyar estos proyectos, y estamos en una situación muy preocupante, ¿no? Porque acá quieren a toda costa implementar el modelo megaminero chileno y de otros países. Pero no nos Alberto, debemos dejar engañar. Sí. totalmente, y está muy muy interesante que traiga esto sobre la mesa de poner de relieve qué significa el modelo chileno, ¿no? En cuanto a la explotación minera, de la megaminería, porque contrariamente a lo que se dice en Chile, está privatizado absolutamente todo, la salud, la educación, ¿no? ¿Qué le ofrece? ¿Qué horizonte de bienestar le produce la megaminería al pueblo chileno? Ninguna, tiene privatizado absolutamente, hemos visto, ¿no? La revuelta por el tema de la educación, el tema de la salud completamente privada. Y el agua, algo que escasea mucho, no solamente en Chile, en otros países también ya se está empezando a escasear de manera y privatizar. Pero ¿cómo ves a nuestra provincia en esa defensa histórica que tiene en relación al agua, ¿no? Que abrimos la canilla y tenemos agua pura, agua limpia, que no está privatizada, bueno, a niveles de, no está privatizada a nivel de modelo chileno, ¿no? ¿Cómo es esta situación? Mira, ambos, Argentina desde el lado este de la cordillera y Chile desde el lado oeste, maman, viven, subsisten gracias a los glaciares que desde siempre pudimos tener. El cambio climático nos pone en una situación de alerta máxima, porque salvo impulsos aislados como esto que la naturaleza nos está regalando ahora, la tendencia es que las nieves cada vez van a ser más escasas. Entonces, en Chile, en la época de Pinochet, armaron leyes mineras a pedido de las grandes corporaciones, entre las cuales estaba la privatización del agua. Y la audiencia debe saber qué significa esto. La privatización del agua en Chile significa que el agua cotiza en bolsa. Entonces, yo tengo mucha plata y quiero una gran cantidad de agua porque tengo que sacar el oro de un yacimiento en Antofagasta donde hay poca agua, entonces yo compro derechos de agua para utilizarla en ese proyecto megaminero, tomándola de un hilito que baja de la cordillera. Nosotros no tenemos los ríos de la pampa húmeda, tenemos hilitos de agua. Entonces en Chile compran los derechos y aguas abajo no les llega más el agua. Entonces aquellos agricultores que durante centurias pudieron plantar, cultivar, vivir del escaso agro que tiene Chile, porque es escaso el agro de Chile, no, no es la pampa húmeda, no es la llanura brasilera. Esa gente no tiene agua, pero no solamente no tiene agua para el agro, no tiene agua ni siquiera para su uso habitual, y si la quiere, la tiene que pagar. Es decir, vos querés tener agua en tu casa para bañarte, para tener una plantita o para beber y pagarla. Esa es la ley que les dejó Pinochet con la privatización del agua. En nuestra querida Mendoza y en la provincia del oeste, nosotros no teníamos ese problema porque, bueno, las leyes nuestras no se habían modificado. No tuvimos un Pinochet en el tema del agua. Entonces aparece en escena, ante la carencia de agua, los acuerdos con empresas extranjeras, algunos con una empresa reconocida por su trayectoria a nivel mundial, que se llama Mecorot con K, y empezamos a ver cómo la a través de ese acuerdo que se firmó con Mekorot, empiezan a aparecer cantos de sirena para modificar el código de agua, el funcionamiento del Departamento General de Irrigación, la disponibilidad del agua para el arbolado. Ahora está en danza en nuestra legislatura la modificación de la ley 7874 que sabiamente protege el arbolado público. Es decir, estamos en un brete y vamos como la vaca al matadero. La única forma de evitar la salida con el martillazo en la cabeza como la vaca, es frenar, es parar, es decir, hasta acá llegamos. Nosotros no queremos tener el destino que tiene Chile con el agua. Nosotros queremos otro tratamiento. Pero es muy difícil porque vos ves en las legislaturas, a nivel nacional, a nivel provincial, cómo los representantes que supimos elegir son permeables a cambiar de posición. Entonces, baja una orden que ojalá fuera aparece un cargo satisfactoria para... Aparece. Claro, pero ojalá fuera... Sí, ojalá la orden fuera satisfactoria para la mayoría de la comunidad. No, no. Aparecen decisiones que a ojos vista significan transferencia de recursos, decisiones a favor de, y la sociedad mira azorada, porque para colmo no tenemos tiempo de contestar con la rapidez que estos actúan, porque vos sabés que la sociedad está fragmentada en muchísimos grupos. Por supuesto, no es casual, es previsto por los poderes económicos que nos dominan. Entonces, en la sociedad vos tenés desde el rojo púrpura, pasando por el rojo más clarito, el rojo anaranjado, el rojo, hasta llegar a las posiciones de centro, y que cuesta muchísimo que se unan para tomar una decisión común, mientras los que están a la derecha, los que usufructan transitoriamente el poder político, pero son los dueños del poder económico, son una unidad monolítica. Ellos dicen, con la Patricia y con el fulano vamos a llevar adelante tal proyecto. Y para que el gobierno de Mendoza se calle la boca, le vamos a dar estas prebendas. Y para que la sociedad no se entere, vamos a inundar los medios de comunicación de pavada. Entonces, cuando algunas personas clamamos por estos temas y nos encontramos que son pocos los que nos escuchan, y los que nos escuchan están tan divididos que es muy difícil ofrecer un frente unido para oponerse a esto. ¿Tendrá la sociedad mendocina y argentina la altura suficiente y el nivel de conocimiento suficiente para poder frenar esta avalancha de desgracias que nos están cayendo? Y hay quien dice que tenemos que caer tan bajo, tenemos que caer tan profundo, tenemos que pasar tanta hambre, miseria y dolor, que quizás recién desde ese punto podamos unirnos y rebelarnos para cambiar esta realidad. Pero mientras tanto, en el mientras tanto, hermanos nuestros han pasado la noche a la intemperie ayer, anoche. Hermanos nuestros no tienen medicamentos porque hay disposiciones nuevas del PAMI que los segregan. Hermanos nuestros no pueden llegar a fin de mes porque su jubilación es paupérrima. Hermanos nuestros tratan de cambiar esta realidad y son apaleados, detenidos, tratados de terroristas. Es una situación preocupante. En el tema del agua, estamos muy atados por lo que vaya a ser el gobierno provincial, y ojalá seamos capaces de frenar a tiempo y hacerlo frenar a ellos. Yo no sé el tiempo que Bueno, no sé el tiempo que tengo disponible, Darío, pero Ya siempre estaríamos. con ustedes No, ya estaríamos. ya estaríamos, y la verdad es que agradecerte porque no, nos ubicás en el tema con mucha argumentación de lo que realmente sucede, y a lo que hay que hacerle frente, ¿no? Que como decía, es un monstruo muy, muy, muy grande. Pero bueno, hay que plantarse desde la unidad y de empezar a construir una resistencia, porque no hay ningún tipo de ética en cuanto a nuestra, digo, de empresarios, hablemos de todo tipo, ¿no? De estas grandes multinacionales, de estas grandes compañías mega mineras y quienes manejan los capitales del mundo. No hay ningún tipo de ética en relación al cuidado del ambiente y de nuestra salud, ¿no? Es maximizar absolutamente todo, destruir absolutamente todo con tal de maximizar ganancias, ¿no? Y es muy, Es muy lamentable, muy, muy, muy terrible. la esencia de la actual etapa del capitalismo. ¿Me Sí, permitirías leer en sí. 3 minutos adicionales algo que yo quiero que la audiencia no olvide? En Mendoza, a toda costa quieren implementar el modelo megaminero chileno, pero que no nos engañen, la megaminería solo deja inmensas ganancias a las grandes corporaciones extranjeras, porque se llevan en pala a sus países de origen la rentabilidad. Por supuesto, deja algunas migajas a las empresas locales vinculadas, por ejemplo, al transporte de personal. Hay una gran empresa de transporte mendocina que está desesperada. A los proveedores de vestimenta, por ejemplo, o de comidas. Hay un pool de empresas asociadas a por importantes políticos que están en el tema gastronómico, a algunas empresas de seguridad también le da utilidad, y a la metalmecánica chica, es decir, a los que arreglan zarandas, que se encargarían de las reparaciones menores. Otro grupo de gente que está desesperado para que avance la megaminería. También deja buenos sueldos a los pocos empleados locales. Pero por supuesto, mientras solo dure el proyecto minero, cuando se termina la explotación, los empleados a jugar con tierra. Pero para la comunidad mendocina en general, la megaminería solo deja sequía, porque utilizan agua a discreción y sin límites. Solo deja saqueo, porque desaparecen para siempre minerales que podríamos refinar localmente, como el cobre, exportando productos terminados. Deja pobreza, porque nos tiran algunas monedas del negocio, 1,8% de lo que ellos dicen que se llevan, o sea, no nos enriquecen a nadie, y nos dejan contaminación, asegurada hoy con los xantatos y otras lindezas que ellos ocupan por toneladas, como el cianuro o el ácido sulfúrico. Y por supuesto, con el riesgo futuro de que esa contaminación baje de la montaña, como padecen ahora en el río Ligua los hermanos chilenos. Muchas gracias a nuestra Gracias. querida Radio La Mosquitera, muchas gracias a vos, Darío, muchas gracias a la audiencia por la paciencia, y ojalá hayamos ayudado un poquito a entender este tema. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy claro y te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, adiós. Abrazo grande.